Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde, Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 45. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. La Ley de Cultura de Ecuador se aprobaría en mayo, según nueva ministra. Un coloquio internacional sobre cambio climático y sistema económico se llevará a cabo este 8 de marzo en la Sala Benjamín Carrión. El Salón de la Mujer 2016 recibirá trabajos hasta mañana, 8 de marzo, en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Mañana, 8 de marzo, se llevará a cabo un evento de poesía y música por el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. En el ámbito internacional, la exposición fotográfica titulada Símbolos de América Latina y el Caribe se exhibe en Doha, Qatar. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Abel Viracocha expondrá tres esculturas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según nos cuenta Patricia Robalino. Un total de 40 esculturas trabajadas en mármol, piedra, serpentina, jade, andesita, en pequeños tamaños y medianos que oscilan hasta 60 centímetros de altura, serán exhibidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La masa, la luz, el espacio, el color, el ritmo, la armonía son los elementos utilizados en su trabajo, que pretende escribir poesía manejando un lenguaje formal. Esta muestra escultórica es del artista Abel Viracocha, titulada La petrificación de la luz y el espacio. Se presentará el jueves 10 de marzo a las 19 horas en la Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista nos habla de su contenido. Mire, mi exposición está hecha para la gente, está hecha para elevar el autoestima de mi pueblo. Entonces, para ello, pues, es una necesidad unir dos situaciones como es la emoción y la musicalidad. La emoción me da la fuerza física para comenzar este trabajo y la musicalidad me dota del ritmo, de la armonía, de los contenidos que quiero que sepa, que quiero que vea el observador. En sí podría decir que estoy hablando de congelar la música. Eso es lo que representa mis esculturas. Bueno, la petrificación es porque los materiales que utilizo son materiales pétreos, sea este el mármol, la andesita o el granito. Ahora bien, cuando no trabajamos el mármol ya me aporta en el trabajo de mi escultura. ¿Me aporta con qué? Me aporta con la textura, me aporta con el color, la transparencia dada por la luz. Todos estos aspectos enriquecen mi obra y es así que he escogido la piedra. Sí, los materiales pétreos. Son las diferentes emociones o sentimientos que yo tengo. Puede ser de amor, de paz, de armonía, de querer a veces de dulzura, todos estos aspectos un tanto abstractos, trato de darles forma para que la gente también lo sienta y lo perciba, lo que yo quisiera que lo perciba. Pero como en arte sabemos que la obra en sí tiene su propia individualidad. No precisamente el espectador debe sentir lo que el artista, para lo que el artista lo creó. La exposición La Petrificación de la Luz y el Espacio estará abierta al público hasta el 9 de abril con entrada libre, en horario de martes a sábado de 9 a 17 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Un coloquio internacional sobre cambio climático y sistema económico se llevará a cabo este 8 de marzo a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Participarán el brasileño Frei Beto, experto en la teología de la liberación, y el belga François Jotard, sacerdote católico y sociólogo marxista. Estas dos personalidades internacionales abordarán el tema del cambio climático y el sistema económico, haciendo un análisis desde la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. El coloquio es organizado por la Fundación Pueblo Indio, la Universidad Católica del Ecuador y la institución sede del evento. Osvaldo Carrión es el presidente de la Casa de la Cultura Extensión del Cantón Siksik. Sobre las propuestas que tiene para este núcleo, nos informa Osvaldo Matilla. El Cantón Siksik de la provincia de Azuay cuenta con la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El flamante presidente de la institución es el escritor e investigador de la música ecuatoriana, Osvaldo Carrión, quien en entrevista para Identidad nos dio detalles al respecto. Nos reunimos gestores culturales de allá para llevar a cabo una reunión y proponer a la central de Azuay que hay la necesidad de que nazca la Casa de la Cultura. Eso fue el 15 de abril del 2015. Estuvo una directiva anteriormente con Carlos Vázquez y luego se nombró hace un mes la nueva directiva, tomó posición. Y este primero de marzo se aprobó ya el proyecto nuevo. ¿Cuántas personas conforman actualmente la extensión de Siksik? 32 personas que están empeñadas en dar a conocer sus trabajos. Estamos hablando de poetas, escritores, músicos, gente de cine, escultores de danza, etcétera, etcétera. Se va a hacer como la incorporación o el nacimiento en la ciudad de Cuenca, y luego se va a hacer en el Siksik un performance con todo lo que contamos nosotros como inauguración de la extensión. Y luego vamos a arrancar ya de lleno con una banda, la formación de una banda infanto-juvenil de niños de entre 10 y 15 años. En la Plaza de Tudul, que es una plaza céntrica del cantón, una de las plazas, ahí van a ser las oficinas. Y el lugar donde se van a desarrollar los eventos va a ser en la comuna San Sebastián del Cantón Siksik. Como hace un año empezamos, la gente como que no creía, y como nos dieron largas y todo, teníamos el miedo que vayan a rechazar, creímos que no llenaban las expectativas. Finalmente, como le digo, este primero ya se aprobó y la gente les gustó la noticia, recién lo publicamos. Y va a llegar a, me imagino, a apoyar, porque es una causa del pueblo, que se conozca la cultura, lo que se puede crear, lo que se puede desarrollar en el Cantón Siksik para la provincia y el país. Bien, vemos que están ya con nuevas autoridades en la Casa de Cultura de Cuenca. ¿Cómo va a ser esa relación con el nuevo presidente, que es Iván Petrov? Sí, yo le conocí a él justamente por las gestiones de esto, el primer día cuando ya ganaron, el día de las elecciones. Y obviamente le felicité, y hubo una química muy linda, muy agradable, que nos hemos visto varias veces después de ello, y finalmente concluyó porque ya se volvió amistad entre el lío de Iván Petrov, con el apoyo de Ramiro Caiza, el funcionario de aquí. Y entonces es así que hay buena disposición para hacer labor con la nueva directiva. Conozco a toda la directiva. El 1 de marzo del presente año se aprobó el nuevo proyecto de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Sixsig, el primer cantón de la provincia que comienza con esta tarea. Osvaldo Carrión afirmó además que se abrirán talleres de cine y pintura para los jóvenes y en las fiestas de Sixsig, que son en abril, se hará un evento especial de inauguración. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El grupo Huasipungo y varios artistas, entre los que figura Wanda López, se presentará en Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura el 13 de marzo a partir de las 10 horas en el Parque Central de Conocoto, en Quito. También actuarán Valeria Parra, Trío Los Caminantes, la Sinfónica Juvenil de Conocoto, el grupo de danza tradicionalista Sarumanda y los violines de Pichincha. Este evento forma parte de la inauguración de la sede de Conocoto, extensión de la Casa de la Cultura, Valle de los Chillos. Varias son las organizaciones de mujeres y la lucha por la equidad de género en el país, según nos habla Daisy Tito. May it be an instable... Las organizaciones feministas se crearon por la necesidad de buscar la equidad de género y una reducción de las agresiones a la mujer. La aparición de estas organizaciones se ha convertido en un fenómeno social creciente, debido a que no es novedad que a diario se escuche sobre agresiones, discriminación y asesinatos de mujeres. En 2014, las estadísticas registraron que del total de muertes de mujeres en Ecuador, el 54% fueron femicidios. Estos muchas veces quedan en la impunidad y sin un proceso judicial por temor a denunciarlos. En Ecuador existen numerosas organizaciones, movimientos y colectivos feministas que luchan contra estas desigualdades. La principal es ONU Mujeres, una entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento del Género Femenino. Esta organización se enfoca en responder todas las preocupaciones en temas de equidad de género, y sus principales funciones son dar apoyo a las entidades intergubernamentales como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dar asistencia a los Estados miembros para implementar esos estándares y aportar en los procesos de rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas sobre sus compromisos en materia de igualdad de género. Uno de los movimientos feministas más conocidos en Ecuador es la Marcha de las Putas. Este grupo se opone a la explotación, colonización, exclusión y opresión que el sistema de dominación patriarcal y capitalista ejerce sobre la vida de las mujeres. Ana Almeida, coordinadora de La Marcha de las Putas, nos especifica cuál es su participación en la sociedad. Es un ejercicio de resignificación, que sí, a alguna gente le puede chocar. La violencia que vivimos las mujeres todos los días es impresionante. Las cifras de violencia en el Ecuador son para declararle una pandemia. No es justo que las mujeres nos maten todo el tiempo. La marcha es para llamar la atención sobre estas cosas. O sea, no debería asustarnos la palabra. Debería asustarnos la violencia tremenda que vivimos las mujeres todos los días. Por eso el lema nuestro es: nuestra mejor venganza será la alegría. Porque creemos que una de las mejores formas de luchar contra un sistema que condena permanentemente es riéndonos incluso de nuestra propia adversidad. Este movimiento se encuentra en varias ciudades del país y cada año, durante el mes de marzo, se realiza la marcha. Esta manifestación, sin duda, es un aporte para el fomento y respeto de los derechos sociales, no solo de las mujeres, sino de todos los grupos discriminados en Ecuador. También hay organizaciones que tienen diferentes maneras de manifestarse en contra de las injusticias hacia las mujeres. Su interés no es estar en los espacios políticos, sino que trabajan con mujeres de la cárcel del Inca de Quito para su reinserción en la sociedad a través de proyectos educativos. Uno de ellos es el colectivo Mujeres de Frente. Gloria Armijos, colaboradora de esta organización, nos comenta el trabajo que realizan. colectivo se crió en el 2008 y nació desde la cárcel del Inca. La necesidad de ayudar a las mujeres que no han terminado su primaria, que no han estudiado y que es difícil acceder a escuelas que lleva el régimen normal. Al trabajar con internas de la cárcel de mujeres, este grupo es una respuesta a la actual atmósfera sociopolítica, donde el sistema deja de lado a las personas que han tenido antecedentes judiciales. Por este motivo, el colectivo ha visto la necesidad de trabajar directamente con mujeres para tener una sociedad más equitativa. Cristina Cardor, otra colaboradora del colectivo Frente de Mujeres, nos habla sobre su proyecto para ayudar a las féminas. La escuelita Mujeres de Frente es un espacio de educación popular feminista, es un espacio de alfabetización y terminación de la primaria para mujeres adultas. Pueden venir a este espacio con sus hijos, hijas, nietos, sobrinos, con todos. Nace un colectivo feminista, el colectivo Mujeres de Frente, un colectivo de mujeres muy diversas. El colectivo es más amplio, no todas las compañeras del colectivo vienen a la escuela. También existen otras organizaciones que son primordiales para esta lucha constante. Entre estos grupos están el colectivo político Luna Creciente, el colectivo Nosotras, Federación Ecuatoriana de Mujeres por el Cambio, Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador y El Parto es Nuestro. La equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y la toma de decisiones en igualdad de condiciones es una cuestión de derechos humanos, pues tiene efectos altamente positivos para el desarrollo sostenible de las naciones, el crecimiento económico, la estabilidad política y la paz. Para Identidad, Daisy Tito. El Consejo Nacional de Cine, CineCine, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural tienen que transformarse a partir de la Ley de Cultura dentro del sistema. Así lo dijo Ana Rodríguez, a quien el presidente Rafael Correa encargó el Ministerio de Cultura y Patrimonio en reemplazo de Guillón Long, según el Decreto Ejecutivo 944 del pasado 3 de marzo. Rodríguez no es nueva en esta Secretaría de Estado, pues desde abril del 2015 se desempeñaba como viceministra de Cultura y Patrimonio. En todos los casos, el insumo que se ha construido desde abril, que hemos trabajado con equipos técnicos a la Asamblea Nacional para la reestructuración del sistema a nivel de la ley, busca fortalecer a todas estas instituciones, mantener su autonomía, entregarles más competencia y más capacidades que las que actualmente tienen en todos los casos, dice la funcionaria en la rendición de cuentas 2015 del CineCine. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad a la hora del café. Qatar. La exposición fotográfica titulada Símbolos de América Latina y el Caribe, que muestra la historia, tradiciones y realidades, contrastes en esa región, se exhibe en Doha, Qatar, organizada gracias al esfuerzo conjunto de varias naciones latinoamericanas y caribeñas con embajadas en ese país. La exhibición atrae a gran cantidad de público catarí, diplomáticos y otros extranjeros residentes en ese país. Se exhiben fotografías de cada uno de los países estructurados en 5 categorías: símbolos nacionales, lugares emblemáticos, monumentos, platos típicos y otras tradiciones distintivas. La editorial francesa Magallan publica Noveles de Cuba, un concentrado de literatura cubana con novelas cortas de Leonardo Padura, William Navarrete, Wendy Guerra y Teresa Dopalpage, entre otros autores destacados, nos informa Radio France Internacional. Que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz. Y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. con un bolero cubano de música de fondo empieza el conjunto de cuentos Nouvelles de Cuba, Cuentos de Cuba, que publica la editorial francesa Magellan este mes. A lo largo de los 6 cuentos redactados por 6 escritores cubanos, entre los más destacados como Leonardo Padura, surgen los temas recurrentes de la literatura cubana: el exilio, la añoranza, la política y la música. El primero de estos 6 cuentos se titula 9 noches con Violeta del Río, en el que el escritor Leonardo Padura narra la fascinación que ejerce una cantante habanera de boleros sobre un joven estudiante que recién llegó a La Habana en el año 1967. Más humorístico es el cuento de William Navarrete, escritor cubano que reside en Francia. En Bailando con el enemigo, Navarrete describe una fiesta de exiliados cubanos en París y llega el inevitable tema de conversación de la situación política en la isla. William Navarrete. En realidad es un tema que es recurrente y de alguna forma, mientras más tiempo dura el régimen cubano, ¿no?, y más la causa real de la situación que vive Cuba parece ser otra y no la que es. Entonces a mí me resultó eso ser muy curioso y por eso es que haciendo una especie de parodia del Otoño del Patriarca de García Márquez, aparecen dos personajes en ese cuento que no, de los que nadie habla, que son la momia y la supermomia, y ninguno de los personajes del cuento habla de ellos, y pasa un poco eso así en el medio cubano en realidad. ¿Qué designa en el lenguaje popular cubano esta palabra? ¿O a quién designa? Bueno, evidentemente a Fidel Castro, como esa es la supermomia. La momia ya va siendo el hermano que tiene, uno tiene 89 y otro 86, o sea, momia y supermomia le vienen muy bien los dos. Tu cuento se llama Bailando con el enemigo. No voy a revelar el final, para resumir, digamos que son dos cubanos que bailan en una fiesta en París y cada quien, digamos que pertenecen a dos mundos antagónicos, ¿no? Uno que más cercano al oficialismo y otro que suponemos exiliado. ¿Es la música finalmente la clave de la reconciliación? Es la música, no, es la cultura, es la pertenencia a un lugar, una tierra, una historia común, ¿entiendes? Estos dos personajes, ninguno sabe quién es el otro y pueden perfectamente congeniar una noche e incluso hasta caerse simpáticos. Es en el momento ya en que se convierte en un acto consciente, en el que hipotéticamente conociese el uno quién es el otro, que ahí se rompe algo. O sea, ahí es donde viene el peso de la historia, el peso de la moral. Aparecen netamente a lo largo de estos 6 cuentos dos temas. Uno es la música y el otro es, pues por supuesto, el exilio, la añoranza. ¿Son temas recurrentes de la literatura cubana? Bueno, es que la literatura cubana se ha hecho prácticamente todo en el exilio, desde José Martí, Cirilo Villaverde, Gertrudis Gómez de Avellaneda, y estoy hablando del siglo XIX, José María Heredia, luego ya saltando en el siglo XX, Alejo Carpentier, ha escrito prácticamente toda su obra en el exilio. Cuando Carpentier escribió Los Pasos Perdidos, porque yo durante 15 años vivía en Venezuela, exiliado de los gobiernos de Cuba republicana, antes del castrismo. Luego tienes a Cabrera Infante, luego tienes a Reinaldo Arenas. Y es una lista enorme de autores, incluso de intérpretes, de cantantes, de pintores, que han podido hacer su obra cubana fuera de Cuba, porque dentro de Cuba no ha sido posible hacerla. El conjunto de cuentos contiene también una novela corta de Teresa Doval Paje titulada Guaguancó Transatlántico. La escritora cubana que reside en Estados Unidos cuenta con varias novelas ya que retratan con humor también los destinos caóticos de cubanos a la deriva. Jamaica. La segunda edición del Festival de Cine Kingston se llevará a cabo del 12 al 13 de marzo en la capital jamaiquina. Se proyectarán películas animadas de 14 países de Latinoamérica y el Caribe. También se desarrollarán conferencias sobre el avance de la industria del cine animado y una competencia con cintas sobre la vida, la realidad y las costumbres de los afrodescendientes en todo el mundo. El Museo del Hombre abrió nuevamente sus puertas al público en la capital francesa después de 6 años de obras que han permitido una renovación completa de la institución. Radio Francia con el informe. El hombre, en toda su complejidad científica, social, cultural, es la amplia temática de este museo. Este hermoso centro, con una impresionante vista hacia la Torre Eiffel, fue creado en 1938, pero se había quedado obsoleto frente a la evolución de la ciencia. El ambicioso proyecto del Estado francés fue renovar completamente este museo para presentar su prestigiosa colección bajo el prisma de las múltiples disciplinas que estudian al hombre en la actualidad. Cécile Offort es la directora de este proyecto de renovación del Museo del Hombre. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement non seulement d'un grand projet de rénovation de l'ensemble des espaces. Esta inauguración es el resultado de un gran proyecto de renovación de todos los espacios, pero también una reinvención de este museo en torno a una nueva visión sobre el ser humano y sobre la humanidad y su entorno. Esto corresponde a una nueva idea de humanismo que busca que el hombre tome conciencia de su responsabilidad en relación al medio ambiente y a los recursos naturales que son finitos. El hombre de hoy debe cuidar al planeta para cuidarse a sí mismo. En el nuevo Museo del Hombre de París convergen disciplinas como la biología, la genética, la historia, la etnología o la antropología para tratar de responder a tres interrogantes mayores: ¿quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? Esta temática es, por supuesto, vasta, casi infinita. No exploramos todas las líneas de investigación en cada disciplina. Escogimos los grandes temas en relación al hombre que tienen que ver con su especificidad. ¿Qué es el ser humano? Nuestro cuerpo, nuestra capacidad de palabra y de reflexión, los lazos sociales, la diversidad cultural. Pero también hemos querido contar la historia de la evolución, partiendo desde hace 7 millones de años para llegar hasta nuestros días. Y por último, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿cómo imaginamos el futuro de las sociedades humanas y cuáles son nuestras responsabilidades para asegurarnos la permanencia de la especie? Este Museo del Hombre posee una colección sin parangón en el mundo, compuesta por 30.000 representaciones antropológicas, así como 700.000 objetos de la prehistoria, entre ellos el célebre cráneo de Cro-Magnon, de 28.000 años de antigüedad, descubierto en 1868 en Dordoña, o la voluptuosa Venus de Lepuigue, objetos de un alto valor presentados ahora en espacios ultramodernos. El arquitecto venezolano Jesús Pacheco formó parte del equipo que diseñó estos espacios. Propusimos una estrategia de visita a partir de atractores, elementos en la galería y elementos para profundizar el contenido, tratando de preservar siempre la vista sobre la ciudad y la Torre Eiffel. Fue complicado por la diversidad, las condiciones de presentación de esos objetos muy delicados. Tienes a Neandertal y el cráneo epónimo de Cro-Magnon en plena luz del día. Como podemos ver, son galerías blancas con la luz natural. El hecho de tener un circuito bastante fluido, libre, eso fue también otra apuesta, de condensar tanta información en apenas 24% del espacio de ocupación del suelo, mientras que el 76% está libre. La riqueza dialéctica de la humanidad se pone de manifiesto en un muro de las lenguas, donde de forma lúdica se evocan los 7.000 idiomas y dialectos en el planeta. En el corazón de la Galería del Hombre, una estructura de 11 metros de alto presenta 90 bustos de bronce y yeso, representaciones de las poblaciones autóctonas de América, Asia y África. La gran particularidad de este nuevo museo con respecto a otras instituciones en París es presentar al hombre bajo una multiplicidad de puntos de vista. Paul Verdu es especialista en genética y uno de los investigadores de este nuevo Museo del Hombre. Hoy no se puede imaginar el ser humano en disciplinas separadas. Para entender el ser humano, o al menos intentar entenderlo, necesitamos integrar diferentes puntos de vista. Eso es el tema del futuro para nosotros, investigadores. Así podemos entender mejor el ser humano como algo complejo. El circuito del Museo del Hombre se termina con una reflexión sobre el impacto de la presencia humana en el planeta, sobre explotación de recursos naturales, biodiversidad amenazada, pero también las proezas del ser humano en materia tecnológica o médica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. El Salón de la Mujer 2016 recibirá trabajos hasta mañana, 8 de marzo, en la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas. Pueden participar todas las artistas visuales ecuatorianas o extranjeras que con permanencia continuada de más de 2 años en el país y mayores de 16 años. Se recibirá una sola propuesta por artista o agrupación, la que deberá ser original y no haber sido presentada en otra exhibición o concurso. Se otorgará un premio de $1,000 al ganador del salón, además de 2 menciones. El Salón de la Mujer se abrirá el 15 de marzo en la propia Casa de la Cultura Núcleo de Guayas. Mañana 8 de marzo a partir de las 18:30 se llevará a cabo un evento de poesía y música por el Día Internacional de la Mujer, Voces de Mujer, en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Participarán artistas, grupos y poetas de varios cantones y comunidades de la provincia del Carchi y de algunas zonas del país. Se interpretará música popular latinoamericana, nacional y romántica, mientras que los poetas declamarán versos de autores latinoamericanos universales y de su propia creación, que hablan sobre la mujer, su belleza y creatividad. Presentaciones teatrales y danzarias por el Día Internacional de la Mujer organizadas por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se llevarán a cabo el 17 de marzo en la institución. Grupos de teatro locales interpretarán las obras La Mujer Sola, El Despertar y Ojalá. También se presentará el ballet folclórico Intiñán, que bailará danzas típicas de la provincia de Bolívar y de varias zonas del país. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.